Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo les está yendo allá en su pequeño pedacito de planeta azul? Pues yo aquí muy contenta, lista para leerles un capítulo más de El Mensajero de Lois Lowry. Y vamos ya al capítulo 14, ya vamos a más de la mitad, porque en este libro tiene 20, así es que ya nos vamos acercando al final. Y pues vamos a leer un ratito. Ahí vamos, capítulo 14. Para su asombro, Nora dijo que no. No le dijo que no fuera a ir con él, aún no se lo había pedido, sino que le dio un no definitivo e incontestable a la idea de una pierna estirada y completa. «Esto es lo que soy, Mati», dijo. «Es lo que he sido siempre». Lo miró con cariño, pero su voz fue firme. Había caído la noche. El fuego resplandecía en la chimenea y la joven había encendido las lámparas de petróleo. Mati deseó que el ciego estuviera en la habitación con ellos, tocando el instrumento, porque los dulces y complicados acordes daban serenidad a sus veladas compartidas, y quería que la joven escuchara la música, sintiera el bienestar que daba. Aún no le había dicho que debía volver con él. Durante la cena, mientras Nora comentaba las mejoras de la aldea, la había escuchado solo a medias. No dejaba de darle vueltas a qué decirle, cómo y cuándo. Quedaba muy poco tiempo y él debía, estaba convencido, exponerlo de un modo contundente e irrefutable. Pero, de pronto, la oyó hacer un comentario casual sobre sus piernas. Estaba describiendo un pequeño tapiz que había tejido como regalo de boda para su amigo Tomás, el entallador, que se había casado hace poco. «Lo acabé, lo enrollé y lo adorné con flores», dijo. «Y la mañana de la boda salí cargado con él. Pero había llovido, el sendero estaba mojado, me resbalé y tiré el tapiz justo en un charco de barro». Nora se rió. «Por suerte era temprano. Tuve tiempo de volver aquí y limpiarlo. Nadie se enteró de nada. Mi pierna y mi bastón son un incordio cuando está mojado el suelo», añadió. «Mi bastón nunca ha sabido arreglárselas en el barro». La chica levantó la tetera y sirvió más té. Mati, sorprendiéndose a sí mismo, lo soltó. «Yo puedo arreglarte la pierna». Salvo por el siseo y el crepitar del fuego, la habitación quedó en silencio. Nora miró a Mati de hito en hito. «Sí que puedo», repitió pasado un instante. «Tengo un don. Tu padre dice que tú también lo tienes, así que supongo que lo entenderás». «Lo entiendo», convino Nora. «Siempre lo he tenido, pero mi don no endereza las cosas torcidas». «Ya lo sé. Tu padre me ha dicho que tu don es diferente». Nora se miró las manos que rodeaban la taza de té. Abrió los dedos, extendió las manos sobre la mesa y las volvió. Mati observó las esbeltas palmas y los fuertes dedos, encallecidos en las puntas por la jardinería, el telar y las agujas que utilizaba para sus complejos y bellos bordados. «El mío está en las manos», dijo ella bajito. «Aparece cuando me pongo a hacer cosas. Mis manos...» Sabía que no hubiera debido interrumpirla, pero el tiempo apremiaba. Así que cortó su explicación y se disculpó por ello. «Nora, quiero que me cuentes lo de tu don, pero más tarde. Ahora tenemos cosas que hacer y decisiones importantes que tomar. Voy a enseñarte algo. Mira esto. También mi don está en las manos». No lo había planeado, pero le pareció necesario. Sobre la mesa se encontraba el afilado cuchillo con el que la joven había cortado el pan de la cena. Mati lo empuñó. Se agachó y se levantó la pernera izquierda de los pantalones. Nora lo miraba intrigada. Rápidamente, sin rechistar, se pinchó en la rodilla. Un hilito de sangre roja, oscura, serpenteó por su pierna. «¡Oh!», dijo Nora jadeando. Le miró fijamente y se cubrió la boca con la mano. «¿Qué?». Mati tragó. Respiró hondo, cerró los ojos y colocó las manos sobre la rodilla herida. Lo sintió llegar. Sintió que sus venas empezaban a latir. La vibración le traspasó y el poder salió de sus manos y penetró en la herida. Apenas duró unos segundos. Después, acabó. Parpadeó y retiró las manos. Estaban ligeramente manchadas de sangre. El hilito serpenteante de su pierna empezaba a secarse. «¡Mati, pero qué es?». Cuando él señaló, Nora se inclinó hacia adelante y miró atentamente la rodilla. Algo más tarde, agarró la servilleta de la mesa, la mojó en el té y limpió la pierna del chico con el paño húmedo. La línea de sangre desapareció. La rodilla estaba intacta. No había ninguna herida. Nora la contempló otro poco. Después se mordió los labios, se agachó y le bajó la pernera de los pantalones. «Ya veo», fue todo lo que dijo. Mati se quitó de encima el cansancio que le embargaba. «Era una herida muy pequeña», explicó. «Me la he hecho para demostrarte que puedo curar. Esto me ha costado poco, pero lo he hecho con cosas más importantes, Nora. Con otras criaturas, con heridas mucho mayores. ¿De humanos? Todavía no, pero puedo hacerlo. Presiento que puedo, Nora. Con el don, ya sabes». Ella asintió. «Sí, es verdad». Miró sus propias manos, que descansaban sobre la mesa aferrando aún el paño húmedo. «Nora, tu pierna me costaría mucho. Después tendría que dormir, quizá un día entero o incluso más. Y tengo poco tiempo». Ella lo miró sorprendida. «¿Tiempo para qué?» «Ya te explicaré, pero creo que deberíamos empezar ahora mismo. Si lo hago enseguida, podré dormir toda la noche y casi toda la mañana, y tú podrás aprovechar para ir acostumbrándote a estar toda entera». «Estoy entera», dijo ella desafiante. «Quiero decir a tener dos piernas. Te sorprenderá lo bien que sienta y lo bien que te podrás mover, aunque te lleve un poco a moldarte a ella». Nora le clavó los ojos. Miró su pierna torcida. «¿Por qué no te acuestas en el sofá?», sugirió Mati. «Yo acercaré esta silla y me sentaré a tu lado». Empezó a masajearse las manos como preparación. Respiró hondo varias veces y se sintió lleno de energía. Hubiera podido jurar que le había vuelto toda su fuerza. La herida de la rodilla había carecido de importancia, desde luego. Se levantó, arrastró la silla de madera y la puso junto al sofá donde había echado la siesta por la tarde. Arregló los cojines para que ella estuviera cómoda. Por detrás, oyó que Nora también se levantaba, agarraba el bastón que había dejado apoyado contra la mesa y cruzaba la habitación. Para su asombro, cuando se dio la vuelta, vio que ella había llevado las tazas al fregadero y estaba lavándolas, como si fuera otra noche normal y corriente. «¡Nora!» Ella se volvió para mirarle, frunció suavemente el ceño y dijo que no. No hubo manera de convencerla, ninguna manera. Al cabo de un rato, Mati se dio por vencido. Por último, trasladó de nuevo la silla para sentarse frente al fuego. El verano tocaba su fin y ya refrescaba por las noches. El bosque había sido crudamente frío de noche y por las mañanas Mati se despertaba adolorido y congelado. Era agradable sentarse al calorcito de la chimenea. Nora agarró un pequeño bastidor de madera con una tela a medio bordar. Se lo llevó a su silla y colocó a su lado, en el suelo, una cesta repleta de hilos de colores. Apoyó el bastón contra la pared de la chimenea, se sentó y asió la aguja, que, enhebrada de verde, esperaba pinchada en la tela. «Iré contigo», dijo de repente con su voz dulce, «pero iré como soy, con mi pierna, con mi bastón». Mati, perplejo, se quedó mirándola. ¿Cómo lo había sabido? ¿Cómo había sabido lo que pensaba pedirle antes de que se lo pidiera? «Iba a explicártelo», dijo después de una pausa considerable. «Iba a convencerte, ¿cómo...?» «Había empezado a contártelo antes», dijo ella. «Lo de mi don, lo que hacen mis manos. Acércame tu silla y te lo enseñaré». Él acercó la rudimentaria silla de madera. Ella inclinó el bastidor de bordar para que él lo viera. Como el colorido tapiz de la casa del ciego, se trataba de un paisaje. Las puntadas eran minúsculas y complicadas, y había sutiles variaciones de color, que pasaba del verde oscuro a otro más claro, al verde pálido y, por último, en los bordes, al amarillo. Los colores se combinaban formando un exquisito dibujo de árboles con innumerables hojitas claramente delineadas. «¡Es el bosque!», dijo Mati reconociéndolo. Nora asintió. «¡Mira más allá!», dijo y extendió un dedo para señalar una sección de la parte superior derecha, donde el bosque se abría y en senderos sinuosos bordeados por casitas diminutas. Mati creyó distinguir incluso la casa que compartía con el ciego, aunque en la tela fuera infinitamente más pequeña. «¡Pueblo!», dijo, examinando sobrecogido la meticulosidad de la labor. «He bordado esta escena una y otra vez», dijo Nora. «Y a veces, no siempre, mis manos se mueven de una forma que no entiendo, como si los hilos tuvieran voluntad propia. Él se acercó más a la tela para mirar atentamente el bordado. Era asombroso el detalle que tenía, lo diminuto que era. «Mati», dijo ella, «nunca lo he hecho delante de nadie, pero ahora mismo lo siento en las manos. ¡Mira!» Él escudriñó con fijeza mientras la mano derecha de ella hacía la aguja enhebrada de verde. La insertó en la tela en un lugar inacabado cercano al lindero del bosque. De pronto sus manos empezaron a vibrar. Resplandecían. Era la segunda vez que Mati veía algo similar. Lo vio el día en que el líder, junto a la ventana, miró más allá. Alzó la vista hacia su cara y vio que tenía los ojos cerrados. Pero sus manos se movían velozmente. Rebuscaban en la cesta una y otra vez, cambiando los hilos con tanta rapidez que él apenas podía seguir los movimientos. Y la aguja entraba en la tela, y entraba en la tela, y entraba en la tela. Pareció que el tiempo se detenía. El fuego siguió crepitando y chisporroteando. Juguetón suspiró en sueños, en los confines del mundo. Mati se quedó sentado, mudo, mirando las hábiles manos que resplandecían. Horas y días y semanas se fueron, aunque curiosamente solo pasó un instante, un parpadeo. Hoy y mañana y ayer se entremezclaron en un remolino que vibraba en esas manos que se movían y se movían y se movían, mientras ella seguía con los ojos cerrados y el fuego aún crepitaba y el perro aún dormía. Entonces acabó. Nora abrió los ojos, se enderezó y relajó los hombros. «Me cansa», explicó, aunque él ya lo sabía. «Mira ahora, rápido, se desvanecerá». Mati se inclinó hacia adelante y vio que ahora, en la escena bordada por abajo, dos personas minúsculas entraban en el bosque. En una se reconoció a sí mismo, con la mochila a la espalda. Hasta pudo ver, era increíble, el desgarrón de la manga de su chaqueta. Detrás de él, minuciosamente punteado en tonos de marrón, iba el perro con el rabo tieso. Y al lado de Juguetón, vio a Nora, con su vestido azul, su bastón acomodado bajo el brazo, su pelo negro recogido a la espalda. El borde superior del bordado también era distinto. Ahora, junto a la casa que había reconocido como propia, veía al ciego de pie. Su postura era la de alguien que espera algo. Y de repente, Mati observó multitud de personas en el límite de pueblo. Arrastraban troncos enormes. Alguien, parecía mentor, daba órdenes. Se preparaban para construir una muralla. Mati se apoyó en el respaldo. Parpadeó, atónito, y se inclinó de nuevo hacia adelante para volver a mirar. Era consciente de que lo hacía para buscar a Jane, pero los detalles habían desaparecido. Aún podían verse las coloridas puntadas, pero ya era un simple paisaje. Exquisitamente bello, eso sí, pero un paisaje. Vio un momento a la gente, plana, sin detalles, pero también se desvanecieron abruptamente. Nora dejó el bastidor en el suelo y se levantó de la silla. «Tenemos que irnos por la mañana», dijo. «Prepararé comida». Mati seguía estupefacto por lo que acababa de ver. «No lo entiendo», dijo. «¿Tú entiendes lo que ha pasado cuando te has pinchado la rodilla con el cuchillo y te has curado la herida con las manos?» «No», admitió él. «Tampoco lo entiendo. Es mi don. Eso es todo». «Bueno», dijo Nora como si tal cosa, «pues este es el mío. Mis manos dibujan el futuro. Ayer por la mañana bordé esta misma tela y vi que te acercabas por el bosque. Por la tarde abrí la puerta y allí estabas». Soltó una risita. «Sin embargo, a Juguetón no lo vi. Ha sido una sorpresa muy agradable». El perro se despertó y atendió al sonido de su nombre. Se acercó a la joven para que le diera palmaditas. «Mientras echabas la siesta», continuó, «volví a bordar y vi que padre me esperaba. Eso ha sido esta misma tarde. Ahora han empezado a transportar los troncos para hacer la muralla. ¿Y has notado el cambio del bosque, Mati?» Él meneó la cabeza. «Estaba mirando a la gente. El bosque se está espesando, así que debemos apresurarnos». «Qué raro, era lo mismo que había visto líder». «Nora», preguntó. «¿Sí?», contestó ella sacando comida de un armario. «¿Has visto un hombre joven de ojos azules? ¿Más o menos de tu edad? Le llamamos líder». Ella se detuvo un momento, pensativa. Un mechón de pelo cayó sobre su rostro y se lo retiró de un manotazo. Después agitó la cabeza. «No», dijo, «pero lo he sentido». «¿Y qué les parece?», Pues nada, que sí se va Nora. Y yo creo que sí llega a Puebla, pero bueno, pues mañana vamos a averiguar cómo les va en el bosque, ¿qué les parece? Cuídense mucho, ya saben que los quiero un montón. Espero que tengan una linda mañana, una excelente tarde, pero sobre todo, una mágica noche llena de recuerdos felices. Los quiero, hasta mañana. Adiós.